María del Pueblo. María, a Dios aclamemos, con un canto que ensalza su amor. Escogida entre los sencillos, es la madre del libertador. Escogida entre los sencillos, es la madre del libertador. Es la imagen de un nuevo pueblo, sin dominio de grandes o nobles, y su canto nos muestra la clave, que Dios está con los pobres. Y su canto nos muestra la clave, que Dios está con los pobres. María de Dios, María del pueblo, María sencilla como una flor, al caminar ven con tu pueblo, comparte su dolor. Ese grito del hombre parado es la voz del que sufre en silencio. Es la imagen de todos los pobres, porque esperan en un mundo nuevo. Es la imagen de todos los pobres, porque esperan en un mundo nuevo. Compañera de nuestro camino, solidaria de tantas Marías, coronadas de sangre y espinas, explotadas de noche y de día, coronadas de sangre y espinas, explotadas de noche y de día.